La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. La noticia más resaltante de esta semana fue el encuentro nacional que acogió a más de 600 delegados indígenas del país para discutir el proyecto de reglamento de la ley de consulta previa que había elaborado el gobierno a través del Viceministerio de Interculturalidad. La discusión del reglamento pasó a un segundo plano, al prevalecer entre los delegados que la ley de consulta debería ser modificada en varios de sus artículos porque contravienen lo establecido en el convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. Los 6 talleres macroregionales efectuados con anterioridad también habían coincidido en que antes de hacer aportes a un reglamento, había que empezar por cambiar la ley. Tal como está la ley de consulta, no garantiza el ejercicio de nuestro derecho a ser consultados con miras a obtener el consentimiento o lograr un acuerdo con el Estado, aseguraron varios de los líderes campesinos, nativos y de rondas que asistieron al encuentro. Las organizaciones indígenas AIDESEP, CONACAMI, CCP, CNA y ONAMIAP, que conforman el Pacto de Unidad, anunciaron que enviarán un pedido formal al presidente Ollanta Humala para que se modifique la ley de consulta en un plazo de 30 días. En caso de que no prospere el cambio de la norma, se presentará una demanda de inconstitucionalidad para que sea el Tribunal Constitucional quien se encargue de su derogatoria. Además, demandaron la creación de una institucionalidad estatal indígena con rango ministerial, con autonomía y los recursos necesarios. Por su parte, la organización amazónica CONAP estuvo a favor de que culmine el reglamento. Esta propuesta no cayó muy bien entre los asistentes, que criticaron a sus voceros. Sin embargo, parece que el gobierno no ha prestado atención a la decisión indígena porque el viceministro Iván La Negra y Gustavo Zambrano, jefe del INDEPA, han anunciado muy orondos que el reglamento estará listo sí o sí el 22 de febrero próximo. Haciendo oídos sordos, Gustavo Zambrano declaró que la mayoría de comunidades indígenas respalda la ley de consulta previa y valoran su reglamento. El Instituto de Defensa Legal advirtió que el reglamento podría aprobarse sin una adecuada evaluación debido a la actuación de algunos integrantes del Poder Ejecutivo que buscan aprobar la norma en forma rápida y sin los estándares internacionales adecuados. Para César Gamboa, de la ONG DAR, el proyecto de reglamento del gobierno coloca una valla muy baja en derechos, es minimalista y poco garantista. Un hecho para la anécdota fue la desastrosa organización del primer día del encuentro para discutir el reglamento, cuya responsabilidad recayó en el INDEPA. Eligieron un local campestre sin energía eléctrica, bajo un toldo que hacía de horno por el calor, y en medio de unas vacas que dejaban un hedor a establo. De almuerzo, pan con chicharrón. Los que mejor merendaron fueron los mosquitos. Critican el afiche. Las organizaciones indígenas criticaron el afiche que elaboró el gobierno para convocar a colaborar con el reglamento de consulta. ¿Por qué siempre se mantiene la idea de infantilizar a los pueblos indígenas? Este afiche del Ministerio de Cultura lo confirma. ¿Hubieran hecho un afiche similar para hablar de directores de teatro o de escritores? Preguntó Rocío Silva Santiesteban, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Pero hubo algo más. Tanto Gustavo Zambrano como Iván La Negra también aparecían con sus respectivas caricaturas en el afiche junto a los indígenas. Cambiamos de información. El Congreso de la República realizó un debate en torno a los límites de la propiedad de la tierra. Algunos proyectos de ley contemplan límites de 25.000 hectáreas, otros 10.000 para la costa, 5.000 para la sierra y 20 para la selva. Lo cierto es que para los agricultores y campesinos, estos aparentes límites afectan su acceso a la tierra, al agua y a la seguridad alimentaria de sus familias y localidades. Formavia, 165 docentes de comunidades indígenas son capacitados y actualizados en el programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, Formavia, durante el mes de febrero. La capacitación se aplica a docentes de educación inicial, primaria y secundaria que trabajan en comunidades indígenas de las cuencas del Bajo Marañón, Urituyacu, Corrientes, Bajo Amazonas y Alto Napo. Conga. Esta semana se conocieron los nombres de los 3 peritos internacionales que tendrán a su cargo analizar el componente hídrico del Estudio de Impacto Ambiental de Conga. Se trata de los ingenieros españoles Luis López García y Rafael Fernández Rubio y del geólogo portugués José Martins Carvalho. Entre los 3 cobrarán 647.168 nuevos soles. Luis Javier Lambán, miembro de la Misión de Observación Internacional de la Marcha por el Agua, presentó un avance sobre la parte hidrogeológica del estudio de impacto ambiental de Conga. El EIA de Conga no permitiría conocer los verdaderos impactos del proyecto minero en las lagunas, acuíferos y ríos, y hacer un balance hídrico del sistema porque no ofrece datos precisos. Para Lambán, el estudio no es suficiente ni adecuado para garantizar la no afección de las actividades previstas sobre las aguas subterráneas. Por lo tanto, no resulta posible evaluar sus implicaciones. El EIA de Conga no permitiría conocer los verdaderos impactos del proyecto minero en las lagunas, acuíferos y ríos y hacer un balance hídrico del sistema porque no ofrece datos precisos. Los especialistas Reinhard Seifert y Peter Koenig también expusieron las razones por las cuales el proyecto minero Conga es inviable. Para el líder ambientalista Marco Arana y el ex viceministro de Gestión Ambiental José de Chávez, el peritaje internacional se estaría haciendo solo para calmar las dudas de la población. Forestal. La organización Global Witness reveló en su tercer informe anual de transparencia que ninguna autoridad forestal del Perú ha hecho un cambio real para una mayor apertura a la información sobre el manejo de bosques. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.